pasa el tiempo incesable y tú siempre me escribes cosas tan agradables que intensamente vives. Un sobre redactado, impreso con un sello y con el ensobrado, el contenido más bello. Me cuentas tus vivencias, tu entorno tan dichoso, con la mágica esencia de tu mundo misterioso. Imagino ser dueño, señor de tus instantes, y en tu mundo de ensueños, eterno caminante. Y vivo enamorado, no sabes es factible, si siempre has ignorado que mi amor no sé decirte. Si dejas de escribirme y empiezas a olvidarme, por siempre habrías de irme sin remedio que curarme. Tu carta es mi esperanza de amor a la distancia, tu carta es a mis ansias como a una flor su fragancia. Y así de enero a enero sigo desesperando decirte que te quiero, no sé cómo ni cuándo. Temor de equivocarme, no ser correspondido, prefiero consolarme siendo solo tu amigo. Si tú nunca supieras que en silencio te he amado y yo nunca advirtiera que igual te haya pasado, cada uno viviría su sueño marginado y el tiempo dejaría este amor sepultado. Y vivo enamorado, no sabes es factible, si siempre has ignorado que mi amor no sé decirte. Si dejas de escribirme y empiezas a olvidarme, por siempre habrías de irme sin remedio que curarme. Sería un alto precio por mi amor ocultado, muriendo en el silencio este amor no declarado. Si dejas de escribirme y empiezas a olvidarme, por siempre habrías de irme sin remedio que curarme. Sería un alto precio por mi amor ocultado, muriendo en el silencio este amor no declarado.